alta estima, movió el remo de los sueños y entre sueños te dio vida. Hoy te observa desde el cielo. Fuiste cinta de oro fino y en la pampa solitaria. Just me.